Entrar en el silencio, dar tres pasos hacia atrás para adentrarnos en nosotros mismos. Justo ahí, en esa dimensión donde escuchas tu alma, donde la miras, la sientes, justo desde ese centro es que surge la plegaria, en nexo con Dios. En hebreo la palabra que denomina la acción de rezar es mitpalel. De acuerdo a la gramática hebrea, todos aquellos verbos que comienzan con el prefijo mit se refieren a acciones que uno porta, acciones que la persona hace desde sí misma. Tefilá es vestirnos de meditación. Es el acto de ser conscientes de nosotros mismos y desde ahí acercarnos a Dios. Las palabras que salen desde dentro son puentes que nos conectan con Dios, que nos van fundiendo en su esencia hasta sentirnos uno con Él. La tefilá también es un espacio en el que podemos visualizar quiénes somos, en dónde estamos y cómo queremos expresar nuestra esencia. Es un espacio para cincelar el alma, para adquirir conciencia y crear nuevos caminos de vida, de ser en distintas manifestaciones. En Rosh Hashaná, el enfoque central es coronar a Dios como soberano de todo lo posible y revelar su autonomía, su favor y su providencia en todo lo existente. Al hacer tefilá en este día tan especial, es imprescindible preguntarse quién soy, pero más importante, de quién soy. Pues al entender que eres parte de Hashem, todo el contexto de la vida adquiere otro significado. Vivir entonces es convertirse en una extensión del Rey, es servirlo, es participar de su creación realzando su honor, es alinearse a Él para convertirnos en su imagen y semejanza. Existe una afirmación talmúdica que dice: quien cambia de lugar, cambia de suerte. Justo en Rosh Hashaná existe la energía de renovación. ¿Qué significa cambiar de lugar? Es expandir la conciencia, es dejar atrás viejos hábitos y recrearnos en nuevas formas de ser. El 25 de Elul, Hashem crea el mundo, pero en Rosh Hashaná crea su sentido. Por lo tanto, Rosh Hashaná es también una renovación de contrato de vida. Decimos, Zohrenu Lehaim, recuérdanos para la vida. ¿Cómo? Realmente recordamos aquellos acontecimientos que son significativos en nuestra vida, que nos han marcado. Ser recordado para la vida es convertirse en alguien que llena de significado la vida, que trasciende, que aporta algo único a este mundo. Es ser alguien que da valor a la vida, al crecimiento, a la evolución y a la misión de encontrar la creación con el Creador. Es saber para qué quiero lo que quiero, para servir a Hashem con todo lo que soy. Da tres pasos hacia adelante. Vuelca tu alma a Dios. Ofrécele propuestas que traigan vitalidad a su mundo. Aporta tu verso, ese que Hashem sume en su relato de vida para poder seguir siendo partícipes de su creación, que Él convertirá nuestras propuestas en bendiciones para realmente vivir una vida plena de evolución y de la alegría de su encuentro. Antes de comenzar a rezar, de entrar a ese espacio tan íntimo, te recomiendo que cierres los ojos, respires un par de veces y sientas ante quién te acercas, ante el Rey de Reyes, el Creador de todo lo que existe. Siente su luz, su presencia, siente todo el amor que te ha dado desde que fuiste creado hasta el día de hoy. Siente cuánto le importas, pues te ha dado vida en cada instante hasta este momento. Y sabe que Él lo puede todo, y a pesar de su grandeza, está aquí para conectarse contigo. Desde ese estado, abre tu corazón y tu alma y deja que fluyan las palabras. Seamos significativos ante Hashem. Convirtamos todo lo que somos en una plegaria viva, como decía el rey David, Bani tefilati. Le pido a Hashem que al terminar nuestra plegaria, demos tres pasos hacia atrás, convertidos en otro, o más bien, en nosotros mismos, siempre en sintonía con la vida. Shana Tovah.